¿Cómo les va? Muy bien, gracias por invitarnos. Es un placer que estén acá porque los chicos son dueños de Las Crepas, lugar al que voy bastante seguido, porque se come muy rico y se toma rico cafecito y se la pasa bien porque es un lugar tranqui donde vas y podés hacer lo que quieras re tranquilo. Y me pasó el otro día que hablando con Cecilia me mostró un folleto que hablaba del Falun Dafa. Y me contó un poco de qué se trataba. Y digo, bueno, ¿qué tal si lo charlamos en la radio y me cuentan un poco más de qué es esta disciplina? Digo, que se practica en todo el mundo. Nada, cuéntenme un poquito. Por supuesto. Bueno, sé si querés arrancar vos. Bueno, Falun Dafa es una disciplina espiritual milenaria china, es de la escuela Buda. Es una disciplina que tiene... es antiquísima y que se empezó a difundir en China en el año 92, abierta al público, y después de eso se empezó a esparcir por todo el mundo. Es una disciplina que tiene como pilares la verdad, la benevolencia y la tolerancia, que son como los principios básicos. Y se trata, bueno, de unas enseñanzas basadas en estos principios que acompañados con una serie de ejercicios de meditación, o sea, son 5 ejercicios que son para mejorar el cuerpo, mejorar la salud y básicamente ser mejores personas, de eso se trata. Y ejercicios que son aptos para todo el mundo, porque digo, uno a veces piensa en alguna disciplina y dice, no, por ahí esto se me va a complicar, digo, por lo que estuve viendo, son ejercicios súper simples. De movimientos lentos, con de manos, son 5 ejercicios, hay 3 que son cortitos y hay 2 que son un poco más largos, pero son muy simples, lo puede hacer para todas las edades, no se necesita tener ningún tipo de entrenamiento. Hay uno, el último ejercicio, que es una meditación sentado y que dura una hora, pero bueno, se puede hacer más corto también. Y bueno, no requiere de ningún entrenamiento. Y se puede hacer en cualquier lado, en cualquier momento del día. Realmente lo practican desde nenes chiquititos hasta gente mayor, de 80 a 90 años. Y para todas las edades siempre beneficioso. No solamente para el físico, que está demostrado de que ha curado enfermedades o llevarlas muy bien, sino que también mentalmente te calma mucho, te genera un estado de tranquilidad y de paz, que la idea es poder después seguir manteniéndolo una vez que terminaste de hacer los ejercicios y llevarlo en el día a día. Y eso es lo que hace que vivimos al palo y estamos todo el tiempo bajar. Exacto. Un cambio es importante. Es como que te trata de ejercitar, mantener ese estado, que a veces cuesta más, a otras veces uno se levanta más inspirado y lo puede llevar mejor. Y de algún modo te sentís como con un amortiguador ante los problemas. Es como que cuando después te viene un problema lo tomás de forma más ligera, con te calma, tomás el segundo y el tiempo para ver. Y tomar la decisión correcta para enfrentar el inconveniente. Y la práctica también busca, hace mucho énfasis en el corazón de las personas, o sea, buscar mirar hacia adentro ante todos los problemas, por ahí ver cuál es la causa de los conflictos que tenemos, pero siempre haciendo foco en uno mismo antes de mirar para encontrarse afuera. Con uno encontrarse con uno, a ver qué es lo que estoy haciendo mal, dónde está, bueno, mi apego a distintas cosas, que son, bueno, los principios de los que habla, y siempre aplicar la verdad, la benevolencia y la tolerancia para afrontar todas las situaciones. Creo que es muy común en la sociedad en la que vivimos que ante cualquier problema que tenemos, siempre buscamos dónde está el culpable. O sea, cualquier tipo de problema que afuera. Tenemos, siempre estamos buscando siempre el culpable, siempre. Realmente afuera. Siempre. Es más fácil buscarlo afuera. Y esto busca de algún modo decir, bueno, ¿y vos qué estás haciendo para...? Claro, ¿por qué se generó esa situación? Bueno, insisto, a veces esto sale muy fácilmente, otras veces cuesta mucho más, pero la idea es levantarse todos los días con la cabeza pensando en esto y poder pensar de esta manera para seguir cultivándote. Bien, de adentro hacia afuera. Sí, adentro hacia afuera, es una práctica de autocultivación que le llaman para poder elevarse. Eso, bueno, es todo los principios de la escuela Buda, donde uno busca la iluminación. Y se puede llevar a la vida diaria. En Tandil todavía no se ve, pero en Buenos Aires y en muchos lugares se ve en plazas, grupos grandes de gente practicando. Digo, pero también es una disciplina que puedes hacer solo en tu casa. Sí. Sí, siempre se recomienda mucho hacerlo. A ver, en Argentina ya hay cada vez más practicantes. En Argentina, en Buenos Aires hay muchísimos, pero también ya se fue expandiendo y hay en Mendoza, en Rosario, en La Plata, bueno, con Urbana por todos lados. En Lago Puelo, en Lago Puelo, en Río Gallegos, en Ushuaia, en Salta. Realmente está, y ahora estamos por primera vez nosotros acá. Es una disciplina que no tiene, no es una institución, por lo cual no tiene ni templos, ni lugares físicos, ni nada por el estilo. Por eso es que se ve mucho también en las plazas, porque es también un poco la manera de difundirlo. Gente que se junta a sentirse mejor. Sí. Y vas a veces, perdón, a veces cuando ves gente en las plazas, no necesariamente son todos practicantes de la disciplina, sino que mucha gente se suma a hacer los ejercicios porque realmente hacen bien a la salud. Claro, hacen los ejercicios y nada más, y no siguen lo que es la parte de la cultivación, digamos. Bien, y esto es, ¿tiene algún costo? No, es todo, no, todo libre. No, esto es gratuito. Completamente gratuito. Repito, no hay institución, por lo tanto no hay plata de por medio. Hay sí algunos libros que se pueden comprar, pero se venden incluso al costo, y están todos de forma gratuita en internet. Así que nada, o sea, realmente no tiene nada que esconder. Tiene mucho para mostrar. Es realmente súper interesante indagar, investigar sobre esto. Y hay una página que es www.falundafa, si querés más información, .org.ar, que es la página de aquí de Argentina. Digo, una posibilidad de meterte un poco más en este mundo. Pero digo, se expandió por todo el mundo, y hay millones de practicantes. Millones de practicantes. Y en China, que es donde arrancó allá por el 92, digo, la están pasando bastante mal. Sí. Exactamente, es un poco la parte triste de esta historia. Esto, como bien decís, arranca en China en el año 92. Si bien la práctica es milenaria, se populariza en China en el año 92. China, gobierno comunista, gobierno ateo, prohíbe las creencias en cuestiones espirituales o dioses. Cuando nace Falun Dafa en China, no hubo mayores inconvenientes. Lejos de eso, se propagó bastante bien. Llegó a tener un alcance masivo en todo el país, en todas las plazas se juntaban. Hay videos donde se pueden ver, donde hay realmente millones de personas. Llegaron a ver 100 millones de practicantes en China, lo cual empezó a preocuparle al gobierno chino, porque ¿cuánta gente junta creyendo en algo por sobre el partido? Que un poco la idea del Partido Comunista es que el Partido Comunista es lo más grande, o sea, y arriba de ahí esto, para abajo todo. Exactamente. Entonces, de algún modo, el partido se sintió amenazado. Si bien esto no tiene nada que ver con política ni nada, ni mucho menos, habla de política. El tema es que generalmente este tipo de gobiernos, cuando ve que hay multitudes juntas, como que empiezan a decir, wow. Si se juntan y se ponen de acuerdo, digo, por ahí no es tan fácil la historia, y por eso empiezan las persecuciones. Digo, acá a menor escala, lamentablemente lo vivimos en los 70. Totalmente. Digo, todo el tema de, y acá sí fue por ahí un poco más político, pero que hay gobiernos que no les interesa que haya gente de acuerdo en otros temas que no sea que en no hacer sea lo que ellos dicen. Y sobre todo ir en contra de algo que el partido plantea, el Partido Comunista, que es el ateísmo. O sea, esto sí, es más allá de que esto no es una creencia religiosa, sino seguir. Pero crees, tiene un trasfondo de fe en Dios, sí, de alguna manera. O sea, básicamente cree en Dios, cree en algo superior, en algo más allá, que no es algo que solamente ves con los ojos. Entonces, bueno, va en contra de este precepto ateísta. Y empezó la persecución. Y empezó la persecución. Lo declaran ilegal a las prácticas. Hay unos videos increíbles donde se queman a millones de libros. Hay manifestaciones pacíficas. Pues imagínate gente que está haciendo meditación en las plazas y aparecen los policías y se los llevan, les rompen las banderas, se los empiezan a llevar detenidos. Y al punto de que crearon campos de concentración para, o sea, a declarar ilegal la práctica, en estos campos de concentración llevan a la gente para que básicamente lavarles el cerebro y que terminen diciendo que renuncian a su práctica, a su fe. Eso es lo que buscan. Los están exorcizando. Claro, entonces los van a largar recién cuando renuncian a su fe. Bueno, hay miles y miles de testimonios de todo esto. Ahí en la página pueden ver, hay muchísimas investigaciones de organizaciones de derechos humanos por todos lados, en Canadá, en Estados Unidos, en la Unión Europea, incluso acá en Argentina, acá en Argentina se está actualmente enjuiciando, no sé si por ahí tenía anotado después, si querés. Sí, en el año 2006. En el año 2005, si creo. Comienza el juicio a Jiang Zemin, que es el ex primer ministro de China, ni más ni menos, justamente por estas causas. Actualmente está en proceso. Actualmente, según hay un pedido de captura liberado por Argentina, es decir, que si esta persona llega a Argentina, automáticamente lo meten preso y queda en manos de, bueno, de la justicia. De la justicia, sí. Sí, el caso se abrió y se cerró varias veces. Ahora está abierto. Y ahora está abierto. Digamos que fue quien empezó con la persecución. Es el que era el primer ministro cuando se comenzó con la persecución. Ahora, bueno, en los últimos 20 años esto se propagó por todo el mundo, como te decía, en más de 120 países se practica, y en todos los países parte de las actividades que hacen los practicantes es difundir esta realidad, que es lo que está pasando en China. Sin ir más lejos, acá en Buenos Aires, todos los días a la mañana van los practicantes a la embajada china a poner panfletos, a repartirle información a la gente, a los chinos y a los occidentales, también se entregan newsletter en chino para que la gente que va a la embajada, porque hay muchos chinos sepa en Argentina, lo que está pasando en su país. Claro, sí. Porque hay gente que no sabe lo que está pasando, porque también paralelamente con la persecución en China se inició una campaña de difamación de Falun Dafa, donde se empezó a hablar muy mal por todos los medios y se crearon mentiras, incluso y hubo videos como actuaciones cinematográficas de gente como inmolándose, diciendo que eran que por Falun Dafa se morían. Y cosas cuando vos lees esto, o sea, muy lejos estaría. Una campaña de control de los medios y todo, para que la gente piense, los chinos piensen que Falun Dafa es malo y que no quieran hacer la práctica. Sí, a mí me pasó, yo cuando me contaste toda la historia, lo primero que hice fue ir a googlear, a mirar, a ver. Bueno, de hecho, en muchos medios hay mala reputación sobre y digo, la práctica. A ver. No hay una cuestión económica de fondo, no hay una cuestión política, no hay una cuestión religiosa. De hecho, todo es gratuito, uh-huh. Incluso hasta los libros, que si los querés comprar, los comprás, pero están todos disponibles. Uh-huh. Y está todo más que claro y más que a la vista. No hay nada que esconder. Y cuando empezás a mirar la cantidad de gente que lo practica en diferentes lugares del mundo, que se habla de 70 millones de personas en el mundo desparramadas, uh-huh, practicando esto, digo... te empieza a sonar como mucho más fuerte toda esta información, sí, que decís. Sí, yo no voy a mentir que las primeras veces, yo lo conozco esto desde el 2008, incluso ahí lo practiqué un par de años de manera por ahí más individual, sin tener tanto contacto con los practicantes, y ahora que volví hace no mucho, pero que estoy con más contacto y demás, realmente estoy cada vez más entusiasmado. Y no te voy a mentir que las primeras veces que escuché de esto me sonó raro y me costaba creerlo y me costaba también pensar qué hacía yo ahí, por qué estar en una causa que tan lejana a nosotros. Pero bueno, también con el tiempo lo fui incorporando cada vez más, también con el tiempo me di cuenta o tomé conciencia de que, por ejemplo, lo que nos pasó acá en Argentina en los 70, todo ese periodo nefasto de nuestra historia, en gran parte podemos decir que terminó, o que terminó en el momento que terminó, porque de afuera la comunidad internacional hizo mucho para contar lo que estaba pasando acá, porque bueno, cuán conocido es este discurso de que nos cuentan nuestros padres, que dicen, yo no tenía ni idea que pasaba lo que pasaba acá. Sí, dentro. Sí, se sabía afuera, pero acá... O sea, se sabía afuera y acá no se tenía ni idea. Bueno, un poco es lo que queremos mostrar de lo que pasa también allá en China. Y creo que desde afuera se pueden hacer muchas cosas, y de hecho se están haciendo muchas cosas, ya hay muchísimas, te vuelvo a decir, investigaciones que no quiero nombrar acá, pero realmente ahí en la página tenés un montón, sí, de información. Habla para ir con detalle también del tema del tráfico de órganos, es importante mencionar. Sí, eso es otro tema de en China, el tráfico de órganos, que tiene que ver no solamente con los practicantes de Falun Dafa, sino con un comercio que desarrollaron, es, bueno, justamente el tráfico de órganos. Conseguir un órgano en cualquier país desarrollado es realmente difícil y lento. Un órgano compatible, capaz que tarda 6 años. Sí, una lista de espera y todo. Bueno, sin embargo, en China vos podés acceder a un órgano muy fácilmente. Esto es conocido y es público y se sabe. O sea, vos ahí, si te pones a averiguar, hay lugares donde vos podés llamar y te decimos que necesitas un corazón. Bueno, dale, $120,000 o más, no me acuerdo los números. Sí, estaba leyendo eso. Claro, es increíble, pero es real. En cuestión de semanas conseguís un órgano compatible y se ha hecho todo un negocio con este tema. Es una locura. Pero sí. No, es inexplicable de dónde salen estos órganos. Bueno, la explicación tiene que ver con esto, de los campos de concentración donde tienen practicantes, miles de practicantes. Ellos a los practicantes que ingresan les hacen estudios de análisis y tienen una base de datos de órganos compatibles donde vos necesitas y te hacen un análisis de sangre y enseguida te consiguen lo que vos necesitas. Hay miles de arrepentidos, de médicos arrepentidos, enfermeros arrepentidos, que están ya ahora fuera de China y que están contando y dando fe de esto y buscando popularizarlo y de algún modo ver cómo mediante la justicia poder frenarlo. Se está frenando, pero a su vez entendemos que es muy difícil que se frene del todo, porque no hay país en el mundo que no tenga interés en hacer negocios con China. ¿Qué país en el mundo no quiere hacer negocios con China? Sí, es el comprador más grande que existe en el mundo. Exactamente, es el comprador más grande, vos lo dijiste. Entonces, cuando cualquier país o desde cualquier país se comienza a hacer una investigación o a hacer algún tipo de denuncia o demás, las embajadas están enseguida ahí para amenazar con los intereses económicos que tiene el país. Por lo cual es que también es una locura. Es realmente una locura. Sí. Una locura. Pero bueno, digamos que hay como dos grandes focos. Por un lado, la práctica de la disciplina para sentirse mejor uno, pero por el otro también visibilizar todo lo que está pasando en China. Sí, totalmente. De hecho, hay páginas donde uno puede ingresar para firmar. Hay recolección de firmas para generar más presión para que se termine la persecución en China. Nosotros, si querés, después te pasamos la gente, si se quiere suscribir. Básicamente lo digo ahora, genocidiochino.org es una de las páginas. Si alguno, bueno, primero los invito a que investiguen, que vean que todo esto que estamos contando hay realmente información de respaldo, y después si quieren firmar se va a agradecer, obviamente. Uh-huh. Y bueno, y como decías vos, también está toda la parte de los ejercicios. Y toda la parte de sentirse mejor uno. ¿Y acá en Tandil cuándo? Bueno, estamos ahora en proceso de búsqueda de un lugar para hacerlo. La idea es después, cuando arranquen los días lindos, poder hacerlo en las plazas, como se hace en Buenos Aires y demás. Pero mientras tanto, ahora en el invierno, estamos en búsqueda de algún lugar cerrado para, por lo menos una o dos veces por semana, poder hacerlos, invitar a la gente a que vaya a hacer ahí los ejercicios. Todavía no lo tenemos confirmado, tenemos un par de reuniones para confirmar esto, pero bueno, ya lo estaríamos anunciando en principio por la página de Facebook, seguro, que es Falun Dafa Latinoamérica. Ahí vamos a poner alguna publicación. Incluso si quieren escribir por ahí algún mensaje privado, es si la quieren sacarse oficial. Alguna duda, quieren saber algo. Exacto, ahí nosotros tenemos acceso a los mensajes que llegan. Si no, ahí, pasar por las crepas y ahí les contamos. Totalmente. Que estamos siempre. De parte, si te paso, se come una crepa. Totalmente, que son riquísimas. De paso, hacemos el chivo. Sí. Alem, que 665. 665, ahí estamos. Acá una cuadra. Podríamos ir a buscar una, ¿no? Ah, sí. Hoy está cerrado. Hoy estamos de Franco. No, pero me olvido siempre que los lunes mañana, están de Franco. Mañana nos damos una vuelta. Están invitados, todos invitados. Chicos, yo les agradezco la información y obviamente los mensajes que lleguen se los haré llegar. Dale. Y gracias por habernos contado un poco de qué se trata. Y cuando tengan ya un lugar para empezar con las prácticas, dale, me avisan. Te avisamos, así le contamos a la gente. Dale. Buenísimo. Mi gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos haciendo la trastienda hasta las 6 de la tarde. Te acompañamos aquí en el 89.